Hola, a continuación vamos a hacer una introducción de los insectos. Te invitamos a que conozcas un poco de ellos. Es el mundo de los insectos que nos muestra la gran adaptabilidad suprema en la evolución de los animales. Es el ala una obra arquitectónica maravillosa, reforzada por venas ramificadas, pequeñas y grandes que les permiten volar. Es de esta manera como los insectos conquistan cada rincón de la tierra, llegan hasta el aire, mar y suelo. Los insectos son atraídos por las flores, los llamativos reproductores de plantas y árboles. Al chupar su néctar, sus cuerpos recogen el polen que serán llevados a otras flores. Y sin los insectos, no tendríamos algunos alimentos que hoy tenemos para consumir. Muchos de los insectos transmiten enfermedades. Con tan solo una picadura, infectan al hombre y les puede causar su muerte. El mosquito Anópolis transmite el virus de la malaria. Y otros producen leishmaniasis, dengue, onconcercosis, tripanosomiasis, etc. Algunos son considerados plagas que se encargan de hacer daños en las plantas y les puede costar los cultivos a los agricultores. Sirven de alimento a numerosos animales, hacen parte importante de la cadena alimentaria y constituyen una parte importante de la biomasa animal. Entre los animales insectívoros se encuentran las aves, como los pájaros, las golondrinas, el zorzal, etc. Algunos reptiles, como las lagartijas y los camaleones. Algunos mamíferos, como los erizos, murciélagos, osos, topos, etc. Y algunos anfibios, como los sapos y las salamandras. En general, los insectos hacen parte importante de los ecosistemas. Agrupan cerca de 1 millón de especies y posiblemente otras tantas aún no conocidas. Son el grupo taxonómico más numeroso de todos. Habitan en todos los medios terrestres, a excepción de grandes elevaciones y casquetes polares. Muchas gracias, te invitamos a que sigas conociendo un poco más acerca del grandioso mundo de los insectos. Hasta luego.